ahora sí, vámonos. Por ti, mami, me roba hasta un blindado. Por ti me tumba el narco más malvado. Está buena como un kilo, ella pa' mí esta joya. Mujer maravillosa como mi pistolón. Yo sé que a ella le gusto porque le gusta el ladrón. Te llevo como su descuido, contigo me he consumado. Y al que a ti te toca el toque sea secuestrado. Me gusta hallarlita porque le vida como mi glow. Liga como un cuadrado. Cántalo, Ruggieri.